Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 11 de septiembre. La policía local de Ubrique procedía en la noche de ayer al cierre de un local en la Avenida de España tras comprobar que no se estaban cumpliendo las medidas de distanciamiento social ni fuera ni dentro del establecimiento. De igual modo, en esta semana la policía realizaba una advertencia a otro establecimiento en la calle San Pablo por similares circunstancias. Desde la policía local se ha realizado hoy un llamamiento a la colaboración tanto de establecimientos como de clientes, para evitar aglomeraciones que puedan propiciar la propagación de la COVID-19. También se solicita la colaboración de todos desde la Asociación de Hosteleros, sobre todo de cara a este próximo fin de semana. Lo que queríamos pedir a la ciudadanía, pues nada, es un poco de colaboración con el tema de los bares, de la restauración, de la hostelería, pues pedir un poco de colaboración, un poco. Ayer, como bien has dicho, pues hubo alguna aglomeración en ciertos locales de nuestra localidad, se nos fue un poco de las manos por parte de los compañeros de hostelería, a los cuales pues ya ellos han tenido que pedir disculpas y van a poner a partir de hoy otras medidas de seguridad para el tema de que no vuelva a ocurrir el tema de las aglomeraciones y nada, solamente decirle a la gente de Ubrique pues que por favor que tengan un poco más de vista a la hora del tema de las aglomeraciones, al tema de juntarnos y al tema de que haya un grupo grande en tema de mesas y demás, ya que estamos ante una situación que cada vez hay más COVID en nuestra localidad y demás, y que por parte nuestra, por parte de la hostelería de Ubrique, pues seguimos trabajando y seguimos con las mismas medidas de seguridad que al principio, incluso cada día más preocupado y cada día lo estamos pasando mal, porque claro, es un momento difícil, después de 3 meses también cerrado y demás, y yo invito a la gente de que por favor que tengan un poco más de vista a la hora de que no nos relajemos tanto, porque claro, al final pasa lo que pasa y cada día hay más COVID, cada día pues tenemos más problemas. Por otra parte también quiero decirle a la gente de que está muy bien el tema de las redes sociales para denunciar y para decir las cosas, que por supuesto, pero también hay que decir las cosas buenas. No todas las cosas pueden ser de negatividad. Siempre hay que ver las cosas también con positividad y también decir las cosas buenas, que siempre nos gusta publicar las cosas malas. Y hay muchas cosas buenas que publicar y nadie las publica. Y pensamos de que las cosas buenas también hay que decirlas, al igual que las malas, por supuesto, pero que las cosas buenas también hay que decirlas y que somos un pueblo que nos conocemos todo el mundo y que somos familiares, amigos y vecinos. Desde el punto de vista nuestro, yo creo que Ubrique, hasta el día de hoy, yo creo que todo el mundo está cumpliendo con la normativa. El día de los fuegos me llamaba Isabel, la alcaldesa, y me llamaba también Pepe Farguero, el jefe de la policía local, y me pedía poco de colaboración con el tema de los fuegos, de que por favor no hubiera aglomeraciones y demás, y a las 12:30, como muy tarde, estaban ya todos los locales cerrados y cumplimos con la normativa, como hasta ahora hemos seguido haciendo, vamos. No, creo que la gente se está portando demasiado bien. Ayer hubo un repunte en ese tema de algún local que se le fue un poco de las manos, pero bueno, no hay que quedarnos siempre con lo malo, ¿sabes? Sí. Que hay que también ver lo bueno, y hasta el día de hoy yo creo que se están haciendo las cosas bien o dentro de unos márgenes bien. En relación con este asunto, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Ubrique, ha ofrecido una rueda de prensa en la que se solicita prudencia a todos los vecinos de la localidad. Jorge Oliva ha lamentado que la crisis del coronavirus haya cambiado nuestras vidas y la forma de relacionarnos. Y entre otros muchos aspectos, esta pandemia ha impedido que este año podamos disfrutar de la Feria de Ubrique. No obstante, nuestros deseos de compartir estos días con familiares y amigos no puede derivar en aglomeraciones y reuniones multitudinarias en locales del municipio. Por ello, Jorge Oliva ha realizado en esta intervención pública un llamamiento a la prudencia y ha pedido que se cumplan las medidas de distanciamiento social para evitar que el virus se propague en la localidad, como ya está ocurriendo en otras localidades vecinas. Ciudadanos Ubrique ha recordado que ya al inicio de esta pandemia, Ubrique sufría la pérdida de vecinos y vecinas por causa de la COVID-19. Ante todo, lo que quiero transmitir es un mensaje de prudencia. En un año normal estaríamos todos disfrutando de nuestra feria y fiesta, estando con nuestros amigos, con nuestros familiares y disfrutar de la compañía de todos. Pero este año, como todos sabemos, no es un año normal. Es un año en el que el COVID-19 ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y, en definitiva, ha cambiado nuestras vidas, y esperemos que sea solo de forma transitoria, durante un periodo lo más corto posible, hasta que por fin se encuentre una vacuna y unos tratamientos eficaces para esta enfermedad. Por tanto, hay que ser prudente y tomar las medidas de distanciamiento social necesarias, evitar las reuniones multitudinarias y, por supuesto, hay que usar la mascarilla. Actualmente los datos en nuestro municipio son de 13 contagios por COVID-19 confirmados por PCR. Y también vemos municipios de nuestro entorno de los cuales estos datos son aún más preocupantes, y por lo tanto hay que redoblar esta prudencia. Al inicio de esta pandemia, nuestro municipio sufrió de forma importante esta enfermedad que se llevó la vida de varios ubriqueños y ubriqueñas. Pero también hay que recordar que Ubrique fue un ejemplo de respuesta ante esta enfermedad, con la elaboración de mascarillas, en las cuales más de 200 personas voluntarias se pusieron a elaborar mascarillas, con la colaboración de muchas empresas de nuestro municipio. Por tanto, ahora es el momento de ser prudente. Es el momento de dar ejemplo, como dio nuestro municipio al principio de la pandemia. Es evidente que a todos nos gustaría estar y disfrutar de nuestra feria y fiestas, o al menos estar con todas las personas que queremos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero este año es complicado, y yo, por tanto, rogaría prudencia y que estas reuniones, que bueno, no se trata de que no te reúnas con alguno que otro amigo o algo familiar. Se trata de evitar las aglomeraciones, se trata de tomar la distancia social, en definitiva, ser prudente y tomar las medidas necesarias para evitar que haya nuevos contagios y que este coronavirus tenga cifras peores en nuestro municipio. Estoy seguro que los ubriqueños demostrarán y darán un ejemplo de prudencia, y que no será necesaria la intervención de la policía y cuerpos de seguridad del Estado, que tengan que intervenir en algunos establecimientos, que estoy seguro y convencido que los propietarios de estos establecimientos no lo quieren, y para ellos también es complicado encontrarse con una situación en la que se producen aglomeraciones de personas y donde no se respeta la distancia social. Por tanto, es lo que quiero transmitir, y como inicié este vídeo, transmitir un mensaje de prudencia y rogar a todos los ubriqueños y ubriqueñas que tomen las medidas necesarias para evitar contagios por coronavirus. Ya en el plano educativo, el próximo jueves se inician las clases presenciales en el Centro de Educación Permanente Las Siete Villas. Al igual que el resto de centros educativos, el alumnado de este centro va a contar con sus propios protocolos COVID. En estos primeros días de septiembre, el Centro de Educación Permanente ha abierto el periodo extraordinario de matriculación. Efectivamente, el periodo normal de matriculación fue en el mes de junio, pero ahora se ha abierto en septiembre un periodo extraordinario de matriculación, y hemos estado, de hecho, hasta ahora mismo estamos matriculando, acaba de llamar una persona, estamos matriculando todavía porque hay plazas en algunos de los grupos que ofrecemos. Todavía tenemos vacantes en la mayoría de los grupos, y es posible hacer la matrícula de manera, como digo, extraordinaria. Lo único que tienen es que ponerse en contacto con nosotros, bien por el teléfono o bien presencialmente, porque estamos atendiendo presencialmente al público y ponerse en contacto con nosotros y formalizamos la matrícula cuanto antes. Este año, voy a empezar por lo nuevo que tenemos, después de 2 años sin ofrecerlo, vamos a ofrecer de nuevo la preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Es un curso que dura hasta abril, empezamos ahora en septiembre y dura hasta abril, y permite presentarse a la prueba de acceso a la universidad, lo que es la PAU, antiguamente llamada selectividad. Es un equivalente a esa selectividad y permite pues el acceso a la universidad. También la mayor parte de nuestro alumnado que viene preguntando por esta prueba de acceso a la universidad utiliza esta vía no para acceder directamente a estudios superiores, sino como requisito para oposiciones a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a diferentes tipos de oposiciones en las que piden un nivel de bachillerato o equivalente, y el equivalente precisamente es esto, es decir, para aquellas personas mayores de 25 años que no han podido terminar el bachillerato, no han podido hacer el bachillerato y necesitan, o sea, y tienen previsto presentarse a este tipo de oposiciones, pues es una vía de acceso para cumplir con los requisitos de este tipo de oposición. Entonces, este año tenemos un grupo que va a estar 5 días a la semana, de lunes a viernes, y de 7 a 10 de la noche, adaptado para la gente que está trabajando. Uh-huh. Aparte de esta preparación para la prueba de acceso a la universidad, tenemos, como en años anteriores, 2 grupos de secundaria, graduados en secundaria, que realizamos de manera semipresencial junto con el Instituto Los Remedios. Tenemos 2 grupos, como digo, uno de tarde y otro de ya más noche, y tenemos bastantes plazas todavía en estos 2 grupos, y desde aquí animo a todas aquellas personas, particularmente a los jóvenes, lógicamente, pero a cualquier persona que no tenga graduado en secundaria, que ahora es un muy buen momento. Estamos teniendo muy buena ratio de alumnos por clase. Estamos teniendo logrando buen éxito en cuanto a las calificaciones. Prácticamente todo el alumnado que viene y trabaja regularmente con nosotros obtiene la titulación en un solo año. Entonces creo que es una oportunidad excelente. Bueno, aparte de esta secundaria, que digamos que son estas dos, tanto la PAU como la secundaria, son enseñanzas formales que dan acceso al sistema educativo regulado. Uh-huh. Ofrecemos, como siempre, pues cursos de inglés basados en la comunicación oral, es decir, en hablar y escuchar inglés. Tenemos también 5 grupos de tecnologías de la información y la comunicación, de TIC, de ordenadores. Este año también, como novedad, tenemos un pequeño grupo de personas que solicitó formarse para acompañar a sus hijos e hijas en las clases online, una necesidad que hubo durante el confinamiento, pero que nunca está de más, porque en definitiva lo que pretende este curso es dotar a las personas, en este caso padres y madres de niños en edad escolar, de las herramientas necesarias para manejarse en estas plataformas educativas en las que niños y niñas tienen que subir las tareas en blogs, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, se van a aprender cosas básicas en el uso de los ordenadores, vamos. Ah. A juntar archivos, convertir archivos, no sé, un montón de herramientas que son útiles para cualquier adulto, tenga o no tenga hijos en edad escolar. Otros temas de interés: la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios finaliza el próximo domingo los cultos a la patrona de Ubrique con la celebración del Día del Voto. La misa tendrá lugar a las 10 y a las 12 del mediodía. Además, de 7:30 a 10:30, la parroquia permanecerá abierta al público para que los fieles puedan participar en el rezo del Santo Rosario. Para este domingo, solamente comunicar a los fieles que no habrá misa de 9, que las misas son de 10 y de 12. ¿Me entiendes? Con una pequeña salvedad o novedad, pero todavía no está confirmado, que puede ser que la misa de 12 se televise por Canal Sierra, pero todavía no está confirmado porque ellos están haciendo las gestiones para ver si se pueden quedar libres, pero vamos, hasta esta tarde o mañana por la mañana no me lo confirman. Uh-huh. Ellos querían haber venido el Día de la Virgen, que fue lo que ellos en principio estuvimos hablando, ya que no podían venir durante la novena, porque hemos estado en conversación a ver si podían venir algunos días de la novena, pero por su trabajo, por las cuestiones de misión que ellos tienen, pues no podían hacerlo. Entonces vieron que a ver si podían venir de la Virgen, pero claro, tenían también, era a la misma hora, la Virgen de la Montaña y la nuestra, ya tenían concretado con la montaña, nos dijeron pues para el domingo, vamos a intentar por todo lo posible, y estuve hablando con Curro estos días y me dieron, si no hay ningún tipo de problema, te lo confirmo el viernes por la tarde o el sábado por la mañana. Vamos a intentar televisar la función principal de las 12 de la mañana, pero vamos, hasta mañana prácticamente creo yo que no lo podré. Pero lo digo también por si algunas personas no van y quieren poner hasta ahora. Sí, sí. Por si acaso suena la flauta, ¿no? Pues, ¿entiendes? Pero no lo podemos confirmar. Pues, muy bien. Desde luego es que también este año la novena, los predicadores que han venido, bueno, no hace falta que yo diga, todas las personas que han asistido a los cultos, pues se irán contentísimos, ¿no? Uno de los predicadores dijo, uy, me he pasado un poquito. Y al final, cuando estábamos en la puerta, allí esperando que saliera el público, en fin, estábamos allí, decía, padre, nosotros ni nos hemos dado cuenta que se ha pasado un poquito en el tiempo. Nosotros, es que de verdad, porque han tenido una elocución fabulosa, explicando el Evangelio, explicando, llevándolo a nuestros días, la verdad, y la gente contentísima, y nosotros, pues, mucho más de saber que hemos acertado para lo que hacen estos cultos, para reflexionar, en fin, como tú bien has dicho antes, estar allí con la Virgen, pedir y que te estén hablando y que te estén diciendo cosas que, en fin, ya está. Eso solamente lo entienden las personas que quieren o que tienen el deseo ese de asistir a los cultos y recibir esa voz que les mueva el corazón, les mueva el interior. Sí. A las 7:30 se abrirá de nuevo el templo y hasta las 10:30. Con 3 rosarios, uno a las 7 de la, uno a las 8 de la tarde, el rosario dura unos 20 minutos casi, 20, 25 minutos, uno a las 8 de la tarde, uno a las 9 de la noche y otro a las 10 de la noche, que con el último rosario pues ya se canta la salve y se da por concluido todos los actos en honor de la Virgen. Uh-huh. De aquí decirse a todos los fieles que la imagen no va a salir ni el domingo por la noche ni el martes por la noche, que estén tranquilos, que no se va a salir. No lo estoy diciendo por decirlo para que la gente no se aglomere, porque la gente está, pero dime el día que es, pero dime el día. Digo, si es que no se va a salir, es decir, nosotros, pero claro, eso también es otra cosa que tendremos ahora que hablarlo cuando terminen los cultos, tendremos ya que programarlo con el párroco, pero en principio lo que se ha hablado con el párroco y con la Junta de Gobierno y todo es que como, desgraciadamente, el convento no reúne las condiciones que reúne la iglesia para poder decirlo el sábado por la tarde, su sabatina y su misa, como es normal aquí, pues que allí, si hacemos la medida de seguridad, con 50 personas estamos sobrando por lo menos 2 o 3, ¿me comprende? Uh-huh. Y entonces, aquí caben 160 personas, pues entonces hablamos que dejaríamos la imagen ahí todo el tiempo que fuese necesario. Puede ser que sea un mes, puede ser que sea exactamente ahora mismo, no se ha hablado, pero que por lo menos de aquí a final de mes la imagen va a estar ahí, seguro, seguro, seguro. Y ya después, cuando ya se hable, pues ya veremos, yo creo que hasta Navidades por lo menos no habría ningún tipo de mover la imagen de ahí, ¿no? Para cuando se vaya a montar Belén o lo que sea, ¿no? Yo creo que no, pero vamos, ya eso es una cuestión que tendremos que sentarnos la Junta de Gobierno con el párroco y ver todas esas condiciones. Sí. Mientras más tiempo esté aquí o pueda estar aquí, más posibilidades hay de que la gente pueda visitar la imagen durante la mañana, que está la iglesia abierta todos los días. Más posibilidades después, las misas que hay de sábado por la tarde se puede ya celebrar en la iglesia, que hay más fuerza de público, y domingo por la mañana, que hay también 2 misas, pues toda esa ventaja pues la podemos tener para las personas que son tan devotos de la Virgen y que quieren ir un ratito por lo menos a escuchar el rosario y a cantar su salve, pues lo van a poder hacer porque se va a quedar ahí la imagen. Pues ya te digo, a mí mismo no podría concretar si va a estar un mes, 2 meses, lo que sea, pero mínimo, final de mes y para adelante, seguro. Por último, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha abierto al público en la sala de exposiciones del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán una exposición retrospectiva sobre carteles de feria, obras que bien ganaron o bien participaron en su día en el concurso del cartel anunciador de la Feria de Ubrique. En esta exposición vamos a poder encontrar carteles desde el año 1982 de autores como Pedro Lobato o José Luis Mancilla, entre otros. La exposición se puede visitar durante todo el el mes de septiembre. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.